a toda la actividad cultural que lleva adelante nuestra amiga Paula Migoni, que ya está con nosotros. Paula, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito. Muy buenos días para vos, para Pablito Naño, para Mariana, para todo el equipo que hacemos, ¿no? Todos, Mañanas del Sur, y toda la hermosa audiencia que tenemos, que es mucha y es cada vez más, Pablito. Se va a incrementar. Estoy totalmente sorprendida. Grande, así que, bueno, no me tengo que olvidar de mandar un saludito al final del micro de hoy. Dale. Porque, bueno, es un fiel oyente ahí de Radio Lourdes y de Mañanas del Sur. Perfecto. Bueno, Pablito, tenemos mucha actividad, como siempre, para este fin de semana. Vamos a comenzar con hoy jueves. Bien. A partir de las 21 horas en el Teatro Odeón se va a estar presentando Vivaldi y Piazzolla, Las Ocho Estaciones. Es un espectáculo musical interpretado por la Camerata Rosario con la participación especial del violinista solista Jeremías Petruf. Las Ocho Estaciones, Pablito, propone un diálogo intercalado entre Vivaldi y Piazzolla. ¿Qué te parece? No, terrible, eso? Terrible. Tremendo. Terrible. El viejo y el nuevo mundo, dice. El norte y el sur. La tradición barroca y el tango contemporáneo. Así que me parece una propuesta muy, pero muy linda. Y bueno, ya saben, ¿no? No, es terrible. Ya te digo, porque estuve mirando material, porque entrevistamos a la directora de la Camerata Rosario, y después me llamó esto de qué es esto, ¿viste? Y claro. Fui a buscar en te pusiste a investigar, a escuchar. Terrible lo que se va a vivir hoy. Impresionante. Así que todas aquellas personas que quieran ir a ver este espectáculo, que lo tenemos aquí en nuestra ciudad, a través del Teatro Odeón, bueno, ya saben, consiguen las entradas ahí en boletería, y si no, a través de la página de la Fundación Odeón. Así que bueno, pasamos ahora al viernes. Dale. Pablito, a mañana viernes a las 19 horas ahí en Magma, en el Espacio Cultural, que queda ubicado en Alberdi 119, se desarrollará la charla Bolero de Ravel. Esto va a estar coordinado por Esteban Taubas, que también es gran músico y artista de nuestra ciudad. Esta actividad es gratuita y se realiza en el marco del ciclo El Arte de Entender el Arte. Esto es una propuesta para acercarnos a una obra icónica desde la escucha y la experiencia. Así que bueno, están todos invitados. Todo este espectáculo de la mano de Esteban Taubas, como ya dije recién, un gran músico de nuestra ciudad, docente. Aparte, un gran tipo. Totalmente. Así que bueno, otra propuesta, y en este caso libre y gratuita. Bien. Bueno, pasamos ahora, a partir de las 22 horas se va a estar presentando Alcira en formato banda junto a La Yan, quien también, bueno, estará sobre el escenario con Mambo Kamba, y luego musicalizará la noche con su set, ¿no? Que siempre nos tiene acostumbrada La Yan, ahí pasando música. Que es DJ también ella, ¿no? Además de gran artista. Bueno, sobre este espectáculo, Pablito, hablamos con Andrea Vargas, que es la cantante de... Alcira, el grupo, bueno, ¿no? El pop. Exacto, tipo ahí está. Soul. Gracias, Pablito. Hacen tipo gracias, el soul gracias. Con Cordiés. Eso, ahí está. Nosotros hablamos con la cantante de Alcira, en este caso, que se llama Andrea Vargas, quien nos da, bueno, un pantallazo en realidad del evento que se va a poder disfrutar esta noche ahí en Pueblo Viejo, y donde se pueden adquirir las entradas. Así que si te parece, la escuchamos. Perfecto. Hola a todos y a todas, mi nombre es Andrea, soy cantante de la banda de pop local Alcira, y vengo a contarles que este viernes 17 de abril nos encontraremos en Pueblo Viejo junto a la banda Mambo Kamba, que es La Yan con su nueva formación musical, quienes nos invitaron a compartir una noche muy especial entre artistas locales, donde van a poder escuchar música que va desde el pop, pasando por el rock y el rap, con canciones de autoría propia, con shows trabajados desde mucho amor y cariño por el arte y con muchas ganas de encontrarnos también entre artistas locales. El show va a ser a las 22 horas y las entradas anticipadas ya están a la venta. Salen de contactándose con Pueblo Viejo o a nuestro Instagram @alciratiradores, y para los más indecisos también pueden adquirir sus entradas en puerta ese mismo día y les va a salir 10.000 pesos. Para quienes no nos conocen, creo que es una buena oportunidad para que nos conozcan y sumen una nueva banda a su playlist local. Y para quienes ya nos conocen, esperamos encontrarnos y volver a vernos ahí. Ahí está. Ahí está, gran propuesta para disfrutar de Pueblo. Esto mañana, Paula. Esto mañana viernes en Pueblo Viejo, así que están todos invitados. Me gusta la propuesta, Sí, está buenísima la propuesta. A mí también me gusta. En realidad me gustan todas las propuestas, sí, Pablito. Sí, a mí me pasa que yo a veces no sé qué elegir, para dónde ir, pero bueno, siempre tratamos de acompañar y de estar, como siempre decimos, ¿no? Y aparte, a mí me encantan los espectáculos, porque no es solamente ir, estar, apoyar, sino es realmente disfrutar, porque tenemos artistas brillantes. Perfecto. Aquí en nuestra ciudad. Bueno, te cuento. Mañana también viernes, pero a partir de las 23 horas en Arandú, en La Rioja 468, va a brindar un recital conjunto Carcoma y Ascaris, ambas bandas. Así que también, bueno, Carcoma es una banda de Concordia que empezó en el año 2021. Cuento un poquito la historia como para, o de qué se trata, para aquellas personas que aún no los conocen. Empezó en el año 2021 con raíces en el grunge. Sin embargo, evolucionó a un rock progresivo inspirado en la música de los 70 y 80, aunque es un proyecto experimental donde se mezclan muchos géneros como el ska, el funk y el rock alternativo. Bueno, todo esto se vuelca a las composiciones y canciones propias que presenta la banda, complementadas también con reversiones y arreglos de clásicos del principio del rock argentino. Así que una re linda propuesta, me encanta el estilo. Y después está Ascaris, que es una banda de rock nacional creada en el año 2025, es muy nuevita, con orientación hacia un sonido más afín al rock pop, rock alternativo y hard rock, con influencias de Divididos y Luis Alberto Spinetta. Así que también, dos bandas muy lindas, que con un estilo aparte único, un recorrido por varios estilos, ¿no? La verdad que buenísimo. Exactamente, re lindo. Así que bueno, pasamos ahora al sábado, Pablito, y también en Arandú, te cuento, porque a partir de las 22:30 se va a estar presentando Agu Laker con su espectáculo acústico de otoño. Recordemos que Agu es músico independiente, autor, compositor y profesor de música, también nacido acá en nuestra ciudad. Cuenta con 2 álbumes ya de estudio, uno en el año 2018 y otro en el 2023, en los que se destacan, bueno, obras de su propia autoría, integrando elementos de la música popular y folclórica rioplatense con el género canción en formato acústico. Así que bueno, y también se encuentra actualmente trabajando en su tercer trabajo discográfico. Así que bueno, también es una re linda propuesta. Aparte, ya sabemos que en el espacio Arandú, extraordinario lugar que tiene. Tenemos, claro, aparte, mucho amigo, tenemos muy rica, mucho amigo, tenemos buenas propuestas gastronómicas también, bebida, así que bueno, completito, digamos. Perfecto. Para ir a ese espacio cultural claro. Extraordinario. Exacto. Bueno, Pablito, continuamos también con el día sábado a las 23:30, a partir de las 23:30, ahí en Buda, que queda ubicado en Carriego y Costanera, se presentará Gaspar Vanegas. ¿Lo tenés a Gaspar Vanegas? Sí, cómo no. Bueno, el guitarrista y cantante de Los Fundamentalistas. Sí. Llega acá a nuestra ciudad para compartir todo su repertorio ricotero, fundamentalista y propio también. Así que todos los concordienses van a tener la posibilidad de verlo el día sábado a partir de las 23:30 ahí en Buda. Y bueno, no va a estar solo, porque en realidad también va a haber bandas que lo van a estar acompañando, como Secuaces del CIR y Barrios Calavera, y una de Buenos Aires que se llama La Chusma. Así que también una re linda propuesta para... Aparte, para algo de Los Redondos van a hacer. Obvio, no, por supuesto. No, no, el repertorio es ricotero, fundamentalista y propio. Propio del artista. Así que va a ser ahí un popurrí de todo, me encanta. Pasamos ahora al día domingo, Pablito. Dale. ¿Qué tenemos los domingos? ¿Qué tenemos los domingos? Los teatro, domingos tenemos teatro, exactamente. Los domingos son de teatro. Y a las 20 horas, en Pueblo Viejo, ahí ubicado en Alem 230, se va a poner en escena La Tierra Rota, que es una obra del Laboratorio de Experimentación Teatral, La Maca en la Luna, que tendrá la particularidad de poner en marcha la campaña de padrinazgo teatral. Entonces nosotros hablamos con Juan Pablo Portugó, que es uno de los actores protagonistas de esta obra, de este grupo también, quien, bueno, nos va a contar acerca de la obra de teatro y también de esta propuesta súper interesante, Pablito, que se llama Padrinazgo Teatral. Así que nos cuenta una síntesis de la obra y también sobre esta hermosa propuesta, de qué se trata y cómo puede hacer la gente para colaborar y participar. ¿Te parece que lo escuchemos? Perfecto. En el marco del ciclo Domingos de Teatro en Pueblo Viejo, este domingo 19 de abril, el Laboratorio de Experimentación Teatral La Maca en la Luna, presentaremos la obra de teatro La Tierra Rota, que es una tragicomedia, una comedia con tintes dramáticos, o también podríamos decir un drama con tintes cómicos. Es la historia de un pueblo que se encuentra en una sala de espera e intenta reconstruir qué es lo que le ha pasado, y no tienen muy, muy en claro qué es lo que le ha pasado. A partir del relato de los distintos personajes de ese pueblo, personajes un poco arquetípicos, se va narrando las historias individuales, pero que también hacen a la historia colectiva de ese pueblo y esa búsqueda, tratar de saber qué les pasó y cómo pueden volver a reencontrarse. Todo esto transcurre en un ámbito de una sala de espera, una sala de espera que desespera un poco. Y sin mencionar, para esta función estamos llevando adelante una campaña especial, que es la campaña de padrinazgo teatral. Estamos invitando a quienes quieran comprar su entrada anticipada, lo hagan contactándose a través del Instagram La Maca en la Luna, que es el Instagram de nuestro grupo de teatro. Se contactan, compran su entrada anticipada, pero a su vez, aparte de comprar su entrada anticipada, por ese mismo precio del valor de la entrada, se convierten en padrinos y hacen que otra persona que no tiene por ahí los recursos o las posibilidades de asistir a una función teatral tenga la posibilidad de ir a ver una obra de teatro. Es decir, comprando su entrada anticipada por ese precio, por el mismo precio del valor de la entrada, no cobramos nada extra, la persona que se suma a esta campaña, a esta red de padrinos y madrinas teatrales que queremos armar, adquieren su entrada para disfrutar de la función este domingo, pero también hacen posible que un integrante del espacio de teatro en salud mental de Gruta de Lourdes pueda asistir a la función, pueda tener su experiencia como espectador teatral. Bueno, es una iniciativa con la que buscamos que la inclusión a la cultura, que el derecho a la inclusión en la cultura sea efectivo para todos, ¿no? Entonces, aquel espectador que le gusta el teatro garantiza, compra su entrada anticipada, y entre el aporte que le hace el espectador y el aporte que hacemos nosotros desde La Maca en la Luna y el aporte que hace el espacio, el ciclo de teatro en Pueblo Viejo, entre todos hacemos que otra persona también pueda presenciar la obra de teatro. Bueno, están todos invitados, repito, en Instagram, La Maca en la Luna, en Facebook también, La Maca en la Luna, así nos pueden encontrar, ahí van a encontrar más información sobre esta campaña de padrinazgo teatral para esta función de este domingo 19 de abril a las 20 horas en Pueblo Viejo de La Tierra Rota, pero también bueno, las distintas producciones van a encontrar en otras redes sociales las distintas producciones teatrales que tenemos en marcha. Bueno, ahí está, chico, bueno, qué grande. Primero un amigo, fue parte del programa Juan Pablo Portugó con GPS, ¿te acordás, Pablito? Sí. Bueno, ahí está. Che, buenísima la prueba. Le mandamos un abrazo enorme a Juan Pablo y por supuesto a todo el elenco, ¿no? De esta gran obra que se va a estar presentando el domingo. Y aparte esto, Pablito, que contaba, ¿no? Sí, muy creativo, muy creativo. No, esta propuesta de padrinazgo teatral está buenísima. Yo quiero mencionar rápidamente, Pablito, si vos me dejás, si tenés sí, tiempo, sí, cómo no. El elenco, porque es importante, está integrado por Andrea Vargas, por Diego Jiménez, por Ivana Machuca, Liliana Polastri, Juan Menoni, otro gran amigo, Juan Pablo Portugó, Natalia Noir, otra amiga, y Sofía Cuarros. Todo esto, bueno, todas las personas, obviamente, y los actores, bajo la dirección de Rosario Correa. La iluminación y asistencia de dirección está a cargo de Sergio Calvo. El trabajo contó con la colaboración en la musicalización de la obra de Mariano Martínez y Lucas Salvarrey, y los aportes en la dramaturgia de Fernando Berlottini. Así que bueno, muchos éxitos para todos los chicos que se van a estar presentando este domingo, y bueno, y la gente, las personas a colaborar, así que todos nos vamos a sumar a Padrinazgo Teatral, así otras personas que por ahí no tienen los recursos para ver obras de teatro lo puedan hacer. Perfecto. Bueno, Pablito, y termino con el octavo Encuentro Internacional de Autos Antiguos y Clásicos. Bueno, Pablito. Pablito le gustan los autos. Mañana, sí, qué lindo, a mí también me encantan los autos clásicos. Esto comienza mañana viernes, tienen una grilla, viste, como siempre, que van a tener varios escenarios de acá de la ciudad. Van a estar, no sé, en la Plaza 25 de Mayo, en el Lago, en la Bodega Robinson, en la Costanera, en el Naranjal de Pereda, bueno, en diferentes lugares, así que estar atentos, entrar al Instagram Autos Antiguos Concordia, y ahí está toda la info de qué día van a estar en qué lugar, a qué hora, pero van a estar todo el fin de semana recorriendo todo Concordia, como lo hacen siempre, y que vienen de diferentes partes del país y de países limítrofes. Seguro, sí, vienen de todos lados. De todos lados, vienen de Uruguay, vienen de Brasil, de Chile. Así que bueno, es también una linda propuesta, libre y gratuita, desde el viernes hasta el domingo. Perfecto. Para poder apreciar esta actividad acá en nuestra ciudad. Bueno, y me despido con el saludo a mi profesor de filosofía, Pablito. Bien, ahí. Ramón Fleitas, de la Escuela Normal, que me dio un alegrón, la semana pasada. Yo estaba en la Placita España, y me lo encuentro, y bueno, y me contó que escucha Radio Lourdes, que escucha... terrible saludo le mandamos. Exactamente, y que aparte, además, me nombró y me mencionó el micro de cultura específicamente. Así bien, que le digo, bueno, te voy a mandar saludos el jueves que viene. Así que bueno, a mi profe de filosofía. Seguro está enganchado ahí, así que... Ya está rejubilado, igual, o sea, a mí no me costó reconocerlo ahí. Viste que los profesores están iguales. Sí, no cambian. Siempre están iguales. Parece que los profesores uno... La arrimamos nosotros más que... Claro, entonces como que nosotros siempre nos acordamos de ellos, pero claro, imagínate, pasan tantos alumnos. Pero le dije, ay, profe, le digo, yo soy fulanita de tal. Ay, sí, me dijo, por el nombre, me sacó. Y bueno, y me dijo eso, escucho el programa y escucho las actividades que pasás para los fines de semana, así que bueno, le mando un beso enorme, un abrazo al profe, y que nos siga escuchando. Ahí está, adhiero terriblemente, necesitamos más espacio de filosofía, así que ahí está, le mandamos una buena... Bueno, brillante, bueno, Pablo, Paula, como siempre. Un beso enorme para todo el equipo, para toda la gente que nos escucha siempre. Y bueno, nos reencontraremos nosotros la semana próxima con más actividad cultural. Perfecto, un beso grande, Paula. Un beso, Pablito. Dale, ahí está, qué lindo. Perfecto, ahí está, qué lindo.